Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crass, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrass.org. Hoy tendremos un programa, bueno, pues dividido en dos bloques. Una primera parte en la que hablaremos con Johnny D sobre su libro, su último libro, Grupos Autónomos, Crónica Armada de la Transacción Democrática. En la segunda parte hablaremos de la situación de Carlos y Carmen, dos personas de Granada que participaron en un piquete del 15M en la última huelga general y que ayer recibieron la orden de ingreso inmediato en prisión. Todo ello, como siempre, acompañado también de la música mestiza aquí en Radio Crass en Maravallo. Maravallo que arranca ya y que, bueno, pues empezamos con este tema, dándoos la bienvenida a los Baby Goods de Chet Baloski. Música de Chet Baloski, que seguramente que a nuestro invitado de hoy no le sonará de algo. Yeah. Bueno, tenemos algún problema técnico, vamos a intentar solucionarlo y rápidamente hablamos con Johnny Day sobre ese libro que va a presentar en Asturias. Ahora creo que ya sí, por lo menos Johnny nos puede escuchar y bueno, también seguramente que estará escuchando este tema que teníamos puesto aquí de fondo. Antes era Chevalos, que era la Kinky Beat. Podríamos hablar de música seguramente largo y tendido, pero hoy no es el caso. Hoy viene aquí a hablar de su libro, que no solo aquí, sino que hoy a las 8 de la tarde estará en La Semiente, en el Entregu. Mañana estará en Cambalache, también a las 8 de la tarde, y el sábado a las 7 en Sexta Feria, aquí en Sixón. Una gira que así, mini gira rápida para presentar este libro, Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. Johnny D, bueno, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues muy bien, encantados de tenerte aquí y poder charlar de este libro que, bueno, está, bueno, por lo que hemos podido leer, está resultando, bueno, un éxito dentro del mundillo alternativo, dentro del mundillo, bueno, pues que está interesado en este tema, ¿no? Bueno, es pronto todavía para decirlo. La verdad es que, bueno, el libro salió en catalán en marzo del año pasado y pues se ha vendido bien como para recuperar la inversión, porque es importante, porque no hay editorial, hay un colectivo detrás que es el local, que lleva 27 años al pie del cañón. Y lo que sí que está claro es que es un momento interesante como para que se conozca de dónde venimos, ¿no? Y para que sobre todo la gente joven, la gente de mi generación y posteriores, que no vivieron eso que se llamó transición, pues puedan entender cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Para mí es un éxito haberlo publicado, para mí ha sido muy importante haberlo escrito y para mí pues lo que es importante también es poder venir a Asturias como a tantos otros sitios a presentarlo en primera persona. Para mí eso en sí ya es un éxito, la verdad. Bueno, pues seguramente que habrá mucha gente también encantada de escucharte y de conocer de primera mano todos los entresijos de este libro, que bueno, quizá lo primero que ha causado así cierta confusión ha sido el título, porque mucha gente habla, incluso hemos visto todavía hoy publicaciones donde hablaban de la transición democrática, pero tú lo has titulado La Transacción Democrática, así como muy mala leche, ¿no? La mala leche la tuvieron los que hicieron esa denominada transición. Tanta mala leche que 35 años después aquí estamos los habitantes de este territorio sufriéndola. Imagínate cuánta mala leche. Y tanta mala leche como para que los que escribieron ese guión nunca hayan vivido en el Estado español. que simplemente la única participación que haya habido por parte de los habitantes de este pedazo, porción de tierra, pues haya venido por parte de algunos que decidieron asumir ese guión como propio, que decidieron bajarse los pantalones, agachar la cabeza y cerrarse la boca para aceptar todo eso que nos venía dado desde fuera, por parte del capitalismo internacional. Y ya te digo, la mala leche pues queda clara cuando hoy nos vemos forzados por primera vez después de 35 años a hablar de lo que pasó en aquellos años, que durante 35 años han hecho todo lo posible para que no habláramos, para que no explicáramos qué pasó y para que el pueblo que sufre esta historia pues no sepa cómo hemos llegado hasta aquí, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo es posible que este pueblo esté sufriendo lo que está sufriendo por parte de almas tan desalmadas que fueron capaces de renunciar a todo en su propio beneficio y en el beneficio de unos pocos? Quizá ahora estamos viviendo unos días de mucho mucho lío y mucho recuerdo de cómo se produjo esa transición, pero bueno, en lo que cuentas en tu libro y en lo que hablas hay mucha gente que ya de aquella denunciaba o hablaba de cosas que ahora mismo parece que todo el mundo ya sabía, ¿no? Y ya todo el mundo tal, pero sitúanos un poco en aquel contexto, cómo era esa gente y cuál era la visión que tenían de esa transición. Incluso de antes, ¿no? De los últimos años del franquismo. Sí, pues mira, el libro se llama Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, como bien has dicho al principio. Está centrado específicamente en los grupos autónomos libertarios armados. Fueron unos grupos completamente heterodoxos, que podrían parecer desestructurados para los conceptos clásicos de estructuras pues jerárquicas, ya no solo en las organizaciones armadas, sino en todo tipo de organizaciones políticas. Son gente mucho más cercana a lo que hoy denominamos movimientos sociales, por decir de alguna manera, y fue toda una nueva generación de jóvenes. A nivel internacional, no fue solo en el Estado español, a nivel internacional fue una nueva generación de jóvenes que sobre todo se dio a conocer a partir del mayo del 68 francés y muy influenciados por el movimiento situacionista, y que por el contexto específico del Estado español, por esa dictadura fascista que dirigía las vidas de esta población, pues aquí aparecieron unos años más tarde. Y el libro, por ejemplo, pues de alguna manera, por marcar límites, aunque sea difícil marcar límites, el libro va desde 1972 hasta 1984, que es cuando estos grupos autónomos libertarios armados realizaron mayoritariamente su actividad. Y son jóvenes que, movidos en un primer momento por el desarrollo social, por el avance social, por la justicia social, y que en un primer momento su primer objetivo es la propaganda escrita, poco a poco, por la brutal represión del Estado, se ven obligados a tomar otras determinaciones que, como uno de los protagonistas me dijo durante las entrevistas, nos obligaron a hacer cosas que en un contexto natural ninguno de nosotros habría hecho. Es decir, que fueron unos jóvenes muy voluntaristas, muy entregados, que no pidieron absolutamente nada a cambio de lo que hicieron y que lo que pretendieron fue el avance social con todas sus consecuencias, consecuencias que salvajemente asumieron. Yo no sé si, claro, cuando hablamos de grupos autónomos, a lo mejor hay como una cierta percepción de determinados estereotipos, de determinadas etiquetas de cómo era esa gente. ¿Tú en el libro has podido clasificar a la gente en algún perfil o había mucha variedad, que es lo que igual no se conoce tanto? Es un perfil inclasificable, efectivamente. O sea, yo a lo largo del trabajo pues me doy cuenta de que el componente humano existencial individual de las personas es lo que marca la diferencia con cualquier otro grupo de práctica armada que hubiera en esos años. Los componentes de los grupos autónomos provienen de todos los ámbitos económicos del Estado español. O sea, para quien ha leído un poco sobre el tema o conoce un poco la historia de esos años, pues es conocido que dentro del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, donde militó Salvador Puig Antich, pues había miembros de la alta burguesía catalana. A lo largo del trabajo que realizo, me doy cuenta que, por ejemplo, en los grupos autónomos de Madrid hay un fuerte componente. Uno de los núcleos de los grupos autónomos madrileños sale de un orfanato militar. Eran hijos de militares muertos en acto de servicio. En el otro extremo, pues me encuentro con gente de familias campesinas, nacidos en chabolas, en las clases más bajas económicamente del Estado español. Eso en cuanto a lo económico. En cuanto a lo ideológico, ya desde el principio yo hablo de heterodoxia. Ni tan siquiera hablo de grupos autónomos anarquistas, que es una concepción que se utilizó por parte de los medios de comunicación de la época con el objetivo de desautorizar. Yo hablo de grupos autónomos libertarios porque políticamente eran muy heterodoxos. En los MIL, que es, por desgracia, el colectivo más conocido de esta historia, y hablo por desgracia porque precisamente si el MIL es conocido es por el brutal, cruel asesinato de Salvador Puig Antich mediante garrote vil, pues el MIL, una de sus facetas más importantes fue la editorial Mayo del 37, mediante la cual editaron publicaciones, escritos, textos y libros que podían ir desde socialistas autogestionarios, consejistas, anarquistas. Era un amplio espectro ideológico que lo que pretendía era, de alguna manera, sentar las bases de un nuevo concepto de la, por decir de alguna manera, izquierda revolucionaria o de la izquierda de la resistencia al capitalismo que se da a partir del mayo del 68, como te digo, a nivel internacional. ¿Qué sucede? Pues que mientras los grupos autónomos en Italia tienen un marcado componente marxista, porque la resistencia italiana tiene ese componente, pues en el Estado español los grupos autónomos son marcadamente libertarios, porque la historia de este país tiene ese marcado componente anarquista y libertario ya de generaciones. Entonces, estos grupos son completamente heterodoxos, inclasificables, y pienso que ahí radica una de sus mayores importancias, el hecho de ser capaces de aunar personas de diferentes procedencias con un objetivo común, que era la justicia social. Hablabas del asesinato, bueno, la ejecución de Puig Antich. También en el libro hablas del asesinato de Agustín Rueda como un momento también importante en todo este proceso. ¿Quién era Agustín Rueda y qué pasó? Mira, te voy a decir, primero de todo, se me acaban de poner los pelos de punta porque Agustín Rueda, la historia de Agustín Rueda es la que hace que se publique este libro. Este libro, el germen del libro nace cuando entre los años 2007 y 2008 una serie de compañeros y compañeras catalanes catalogamos y digitalizamos todo el archivo de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda. Agustín Rueda era un chaval nacido en una chabola, en una colonia minera catalana, que es lo que yo denomino un centro esclavista en mitad de Cataluña y a mediados del siglo XX. Y hablo de un centro esclavista porque no solo cuando el padre bajaba al pozo poniendo en peligro su vida, ayudaba al enriquecimiento del patrón, sino que cuando el padre dejaba de trabajar y se iba al bar, continuaba enriqueciendo al patrón, que era el propietario del bar de la colonia. Cuando la madre iba a comprar alimentos a la única tienda de la colonia, continuaba enriqueciendo al patrón porque era el propietario. Y como Agustín Rueda se dio cuenta desde muy pequeño, hasta cuando los chavales iban a la escuela, continuaban enriqueciendo al patrón porque la única educación que recibían permitía que continuaran siendo parte de ese engranaje que les impedía romper ese círculo vicioso. Una vez hecha esta introducción de en qué sistema social crece Agustín Rueda, pues desde muy joven Agustín Rueda demuestra una capacidad humanitaria asociativa muy por encima de la media, pretende hacer evolucionar todo su entorno social mediante actividades culturales y deportivas especialmente. Agustín Rueda era un gran jugador de fútbol y lo que sucede con Agustín, pues que a medida que pretende esa evolución social mediante la autoformación y mediante la autoeducación, pues se va dando cuenta de que todo lo que le ponen a su alcance son palos en las ruedas. Es encarcelado una primera vez por una manifestación completamente pacífica que lo único que exigía, que pretendía, que pedía era un semáforo o un paso subterráneo en la carretera que circundaba la colonia, y posteriormente pues Agustín Rueda es forzado al exilio económico, llega a Perpiñán en la primavera de 1976 y en ese Perpiñán lo que encuentra es una situación social explosiva donde, una vez ya ha muerto el dictador, se juntan los viejos anarquistas que forman parte de las estructuras históricas CNT, FAI, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y que pretenden cruzar la frontera de nuevo por primera vez en dirección sur, es decir, volver al Estado español para continuar con esa labor que dejaron atrás a medio hacer en 1937. Y junto a toda una nueva generación de jóvenes, de esta nueva generación salida de mayo del 68, que ya formados en grupos autónomos, pues se dedican principalmente en el sur de Francia a organizar las bases logísticas, a almacenar armamento y explosivos para provocar la revuelta en el Estado español. Y en ese contexto Agustín Rueda es detenido el 15 de octubre de 1977 con un compañero habiendo cruzado la frontera con 75 kilos de explosivos, es encarcelado y muere de una brutal, salvaje paliza por parte de los funcionarios de Carabanchel el 14 de marzo de 1978, con el beneplácito del director de la prisión, de los médicos de la prisión y del cura de la prisión. Y esto es lo más importante que diferencia a Agustín Rueda de Salvador Puig-Antich. Salvador Puig-Antich, por el hecho de ser ajusticiado por el franquismo, por la dictadura fascista, es, entre comillas, fácilmente recuperable por toda la izquierda antifranquista, pero Agustín Rueda, muerto, asesinado en democracia, no es recuperable por ninguna de estas fuerzas que nos vendieron a los poderes internacionales capitalistas mediante la transición. Y por eso somos nosotros los que hemos de reivindicar la figura de Agustín Rueda. Impresionante la historia. Avanzando un poco, y ya que estamos hablando también del tema carcelario, mucha de la gente que participaba en esos grupos autónomos, bueno, también pues acabó en la cárcel. Y bueno, no simplemente acabó en la cárcel porque sí, sino que dentro de la cárcel también empezó a participar o a movilizarse o a estar dentro de la Coordinadora de Presos en Lucha, de la COPEL. Un poco así rápidamente, ¿cómo podemos contar esa parte de la historia que también es importante dentro de la cárcel? Bueno, lo que pasó en esos años en las cárceles del Estado español es historia en mayúscula. Eso yo pienso que es un momento irrepetible que nos da una clara visión de lo que fue la sociedad española en esos años. Una sociedad rebelde que demandaba cambios radicales y que fue vendida, que fue completamente vendida. Durante los últimos años del franquismo, las cárceles se convierten en escuelas sociales. Muchos presos políticos son encarcelados, desde gente, se mezcla todo, se mezcla desde la gente que está utilizando la práctica armada como lucha contra la dictadura franquista, junto a gente que utiliza la palabra, sindicalistas, militantes de partidos políticos, de organizaciones no armadas, etcétera, etcétera. Y entonces, en la cárcel, en esos años, se da una situación que no se ha vuelto a repetir de compartir ideas y vivencias. De manera que toda una generación de presos sociales comunes que no están vinculados con la política se dan cuenta de que son individuos, de que son seres humanos y que, le guste al Estado o no, le guste al poder o no, tienen unos derechos y son personas. Entonces, lo que sucede es que a partir de los primeros indultos y las supuestas amnistías que se conceden cuando muere Franco, empiezan a salir los presos políticos y estos presos sociales y comunes se dan cuenta de que nadie les va a dar absolutamente nada, que ellos quedan fuera de la partida, que no le interesan absolutamente a nadie. Y cuidado, porque cuando digo absolutamente a nadie, me refiero a las fuerzas que tienen un poder simbólico en esos nuevos estamentos que se están sentando en el Estado español. Porque sí que hay algunos de esos presos políticos que salen de las cárceles que hablan en nombre de estos presos sociales, puesto que estos presos sociales no tienen palabra. Entonces, dada esta situación, los presos sociales se organizan y a partir de 1977, a finales de 1977, organizan la, a finales de 1976, organizan la Coordinadora de Presos en Lucha, que es una coordinadora de presos no políticos, que es una coordinadora asamblearia, horizontal, y que, de alguna manera, lo que dicen es que si los presos políticos son liberados porque se ha acabado la dictadura fascista, con lo cual han cambiado las normas y esto permite que se libere a estos presos, nosotros como presos sociales, presos comunes, como presos económicos, también nos merecemos una segunda oportunidad y sobre todo nos merecemos salir a la calle porque nosotros nos hemos visto forzados a delinquir por la situación de por la situación que ha creado el fascismo, las desigualdades creadas por la dictadura fascista. Si la dictadura fascista no hubiera existido, estas desigualdades económicas no habrían existido tampoco y nosotros no nos habríamos visto forzados a delinquir por el bien, por las necesidades de nuestras familias. Entonces, esta coordinadora asamblearia de presos empieza a realizar una serie de actuaciones de presión social, motines, que en principio son pacíficos, pero que son brutalmente aplastados por la fuerza pública. Hay algún motín, varios motines, en los que son muertos a tiros diversos presos y poco a poco esta coordinadora de presos en lucha se va dando cuenta que la única posición, la única manera de conseguir algo es también mediante la presión utilizando la fuerza. Y ahí poco a poco pues el Estado se da cuenta que tiene un problema gravísimo. Durante los años 77 y 78 se desencadenan los motines salvajes en casi todas las prisiones del Estado español. Y es en ese entorno pues cuando hace aparición la heroína. Y la heroína es la que acaba con todas estas demandas, ya no solo dentro de las cárceles. Yo siempre, en casi todas las charlas, en casi todas las presentaciones del libro, hablo de la heroína y bueno, doy un único detalle, un único detalle con nombres y apellidos, y es Francisco Álvarez. La heroína se utiliza de manera masiva y casi gratuita por primera vez en el Estado español en 1977 en Barcelona y en el entorno libertario. ¿Qué sucede en 1977 en Barcelona? Que el movimiento libertario moviliza a cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas asisten al primer meeting de la CNT en julio de 1977 en Montjuïc, en Barcelona. Cientos de miles de personas participan en las Jornadas Libertarias Internacionales de 1977 de Barcelona y, según un periódico como es La Vanguardia, de la burguesía monárquica catalana, habla de que en otoño de 1977, antes de que se firmen los pactos de la Moncloa, hay una manifestación contra los pactos de la Moncloa que convoca a 400.000 personas. Y en ese entorno, de repente, en ese año, aparece la heroína. En esos momentos era comisario de Barcelona Francisco Álvarez, conocido entre el movimiento libertario como el técnico, por su depurada técnica a la hora de torturar a los detenidos políticos en los calabozos de la comisaría de Vía Layetana, y cuando este movimiento ha sido completamente aniquilado, a finales de 1981, Francisco Álvarez es trasladado a la comisaría de Bilbao. Y un año y pocas semanas más tarde está demostrado por papeles que la heroína en el País Vasco se distribuye desde los cuarteles. Y, por cierto, a Francisco Álvarez en el País Vasco ya no lo conocieron como el técnico, sino lo conocieron como Francisco Gálvarez. Estuvo unos días encarcelado por su vinculación con los GAL de Felipe González y, por supuesto, como buen siervo del Estado, solo estuvo unos días encarcelado. Seguramente que esa historia puede dar para otro libro, lo que hay detrás de la introducción de la heroína en el Estado español, ¿no? Sí, para unos cuantos libros, por desgracia. No queríamos acabar sin que mencionaras también otra parte importante de estos grupos autónomos, de esta gente que se movía en aquella época en torno al movimiento libertario, sin hablar de la contracultura, ¿no? Porque también había una faceta importante, bueno, en el tema de la música, en el tema de los fanzines, el teatro. Cuéntanos un poquito, así brevemente, porque ya no tenemos casi tiempo, ¿qué supuso para la contracultura la acción de estos grupos? Yo la verdad, creo que la cosa sería un poco al revés. Yo no sé si para la contracultura la acción de estos grupos tuvo una incidencia real. Lo que sí que puedo asegurar es que la contracultura tuvo una incidencia real en estos grupos, más que en los grupos, en los individuos que formaban los grupos. Los grupos autónomos, por extraño que pueda parecer, sí que estaban organizados. Lo que pasa es que estaban organizados en base a las personas, a las individualidades, a los seres humanos. Había una organización. Lo que pasa es que no había ni una organización jerárquica, ni había una organización con unas siglas, ni nada por el estilo. Eran personas que, de manera natural, por sus afinidades, quedaban de acuerdo en hacer ciertas acciones y las realizaban. Entonces, estas personas estaban muy vinculadas a su momento histórico y a su territorio. Y entonces, a lo largo de las entrevistas que yo voy realizando para escribir el libro, para hacer este trabajo, pues me voy dando cuenta de la importancia de esta contracultura en estos jóvenes. Y es que estos jóvenes, pues, leían, por supuesto, las revistas contraculturales del momento, que tuvieron mucha importancia. Publicaciones como Ajo Blanco, publicaciones como Star. Ajo Blanco tenía un marcado componente libertario organizativo. Star era más iconoclasta, hablaba más de cómics, de rock, de drogas. Estos jóvenes escuchaban música, asistían a conciertos, a los primeros conciertos de rock. De hecho, por ejemplo, Agustín Rueda fue uno de los organizadores del segundo festival de rock que se organizó en Cataluña. Y hoy en día esto puede sonar un poco extraño. ¿Cómo? ¿Segundo festival de rock? ¿Qué quieres decir? Pues me refiero explícitamente a eso. O sea, el primer festival de rock que se hace en Cataluña tiene lugar en 1971 en el campo de fútbol de Granollers, y el segundo festival de rock se realiza el 24 de septiembre de 1972 en Sallent, que es la población donde nace Agustín Rueda, y Agustín Rueda era uno de los organizadores de ese festival. Hay anécdotas, hay una anécdota muy loca que te describe un poco cómo eran estas personas. Miembros de un grupo autónomo valenciano cuando ya estaban utilizando lo que ellos denominaban agitación armada, cuando ya atracaban bancos, cuando lanzaban cócteles Molotov, deciden trasladarse a Cataluña para participar en el Canet Rock de 1977. Porque, según me dijo uno de los entrevistados, ¿cómo podíamos nosotros perdernos la actuación de nuestro ídolo Pau Riba? Pues estos chavales que ya estaban utilizando la agitación armada en Valencia, que eran muy jóvenes, que no tenían carnet de conducir ni vehículo, se trasladan desde Valencia en autostop haciendo dedo hasta el Canet Rock. Y además eran fumetas, con lo cual iban cargados de hachís. El caso es que la noche antes del Canet Rock llegan a 4 o 5 kilómetros de Canet, se ponen a dormir en la playa porque era verano, porque eran un poco hippies, por decir de alguna manera que sea fácil de entender para la gente de hoy en día. Al día siguiente se levantan en la playa con sus mochilas, con sus melenas, con su bola de hachís, vuelven a la carretera, se ponen a continuar haciendo autostop para llegar a Canet y de repente ven que se acerca un coche que parece que para, hostia qué guay, el coche para, hostia qué guay, el coche para, hostia mierda, lleva una sirena en el capó. Y se para el coche y era un coche de la Policía Municipal de Canet que les dice, chavales, subir que os llevamos a Canet. Y los miembros de un grupo autónomo armado valenciano llegan al Festival Canet Rock cargados de hachís en un coche de policía. Y esto creo que es una anécdota, que no deja de ser una anécdota, pero es una anécdota muy representativa de lo que eran aquellos chavales. Eran chavales, como hemos sido todos nosotros, que iban de fiesta, que se leían sus cómics, que iban a bares, que iban a conciertos, pero que tenían unas inquietudes que también les empujaban a hacer cosas de una manera completamente natural y entregada, como he dicho antes, sin pedir nada a cambio. Estos chavales hoy no están en ninguna poltrona de ningún partido político, no están en ninguna institución. La gran mayoría de ellos viven en el campo con sus animales, con sus huertos, son autogestionarios en todo lo posible, nunca han sido derrotados ideológicamente y siguen fieles a sus ideas. Muy bien, Johnny. Es muy interesante todo lo que nos cuentas, pero bueno, lo que sí podemos hacer es decirle a la gente que puede acudir a esas presentaciones del libro que van a tener lugar hoy, recordamos, en el Entrego, en el Centro Social Autogestionado La Semiente, mañana en el local de Cambalache de Uvieu y el sábado a las 7 de la tarde en el Centro Social Sexta Feria aquí en Xixón. Un placer haberte tenido hombre, aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues esperemos que el libro, como decíamos al principio, bueno, pues siga funcionando, siga vendiéndose y se conozca esta parte de la historia tan, tan desconocida para mucha gente. Muchas gracias. Copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de vino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber. Vaya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. La la la la la. La la la la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Hace el gorila, pelo en la axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato, cada cual. con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer. A desobedecer. Everybody, this is MC Alkin Polo, baby. Y ustedes estaban con la gente de Heavy Sounds. Come on, Montreal, baby. Con suerte no hago el sendero, soy el criollo sonero que con esfuerzo y talento hago sacarse el sombrero. Con las trompetas va a ponerle más sazón a esto. Hey. Y le vamos a hacer ese camino al resto. No hay que depender de algo que no viene seguro. Pásame un puro, el humo quizás traiga mi futuro. Asumo que la respuesta no está escrita en palmas. Saco las armas, la suerte no te salva. I voy seguro de my choice, my voice, my team, my brain with me. Porque unidos somos fuerza. Piensa las consecuencias de tus acciones. Vamos a ver quién revienta aquí los parlantes. Yo lo hago con música, tú con bandos partes. Dios me haga más fuerte. Sé que eso pasará antes de mi muerte. Luchando y peleando en cualquier continente. Haciendo música adictiva para toda mi gente. Metiendo la tarima como un demente. Y seguiré aquí con los pies en la tierra. Bebiendo y fumando, improvisando con mi raza. Eso es lo que pasa cuando estoy en tu casa. Aunque mañana yo te grite lotería. Y que viva el paranda de noche y de día. Yo si yo me levanto, ustedes se levantan. No dejo nadie atrás. Y le doy gracias a Dios por tenerme su gloria. I still be the same, everywhere that I go. Compartiendo lo mío aunque me pare la policía. Y si algo quieres hoy, te paras bien temprano y el trabajo es lo mejor. Hay que ver que la suerte es algo pasajero. Mientras no estás contigo, estás en el agujero. La cosa es diferente en tu mente. Encuentra tu camino y dale pa'lante de frente. Palabras de poder, mi voz es circular. La suerte se trabaja, mejor vete a trabajar. Hay que juega por la suerte. Mi quita la va a esperar hasta la muerte. Otro le llega de repente. Oh yeah, metan mano, ya ustedes saben que esto es la joya del old school with the new school. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Vamos con la segunda parte de nuestro programa. Una segunda parte que, como te decíamos al principio, queremos dedicarte a hablar de los casos de Carlos y Carmen, dos personas que participaron durante la última huelga general en un piquete organizado desde el Movimiento 15M de Granada y que tras bueno un periplo judicial que escucharemos a continuación han sido condenados a 3 años y 1 día de cárcel y una multa de 3.655 euros. Ayer mismo conocían la orden de ingreso inmediato en prisión desde el juzgado de Granada que los había juzgado con la ratificación también de la Audiencia Provincial de Granada y también conocían esa noticia en una reunión que estaban teniendo tanto Carmen como los padres de Carlos con el defensor del pueblo andaluz en Sevilla. Allí estaba también María de Radiópolis Sevilla, la radio comunitaria de Sevilla, del programa El Limón Revoltoso. Y bueno, pues cuando estábamos preparando hoy el tema para hablaros de este tema que nos parece importante difundirlo, pues también tuvimos la oportunidad de conocer que se había hecho este mediodía un programa especial sobre el tema en Radiópolis y bueno, pues por la importancia, por el significado del tema vamos a retransmitirte entero este programa aquí dentro de Maravallo. ¡Allá va la República! Radiópolis 88.0 de la FM con Carlos y Carmen y con el derecho a huelga. Mientras en el Congreso se aprobaba una ley express que nos garantiza una continuidad de la monarquía, en la calle ocurrían otras cosas que recortan libertades. Mientras la COE propone una nueva reforma laboral con píldoras como que se elimine el derecho a informar 24 horas antes, en la oficina del Defensor del Pueblo andaluz ocurrían cosas importantes. Cosas importantes de esas que atañen a nuestras libertades. En julio tendremos nuevos reyes, sin pasar por la casilla del referéndum. ¿Y quizás otras reformas laborales donde ya los piquetes no sean permitidos? Huelga laboral, marzo de 2012. 15M. Combinación explosiva. En marzo de 2012 se convocó una huelga general ante la aprobación de una reforma laboral que desmantela muchos de los derechos adquiridos en nuestro país. El 15M cumple 3 años, hace poquito. Y bueno, esa combinación generó pues una salida masiva a la calle de tanto de los sindicatos mayoritarios, cualquier fuerza sindical y también del 15M que se organizó en piquetes. Y bueno, el resultado ha sido una condena, ayer nos enteramos, una condena, una orden de prisión a Carlos y Carmen en una campaña que se está organizando en todo el estado, pero que en este caso está enclavada, los acontecimientos están en Granada. Y ayer, pues en la visita de los padres de Carlos y de Carmen y su hijo a la oficina del Defensor del Pueblo, tuvieron la noticia, la desagradable noticia, que se les notificaba orden de prisión inmediata. Esta es la respuesta de Stop Represión Granada ante los acontecimientos y esto Represión Granada ha sido además una plataforma de apoyo muy potente a esta causa. Ahí lo vais a escuchar. Cuando en la huelga general de 2012 hicimos un piquete informativo, bueno, ellos fueron condenados por el juzgado penal de aquí de Granada a 3 años y 1 día. Se puso un recurso en la audiencia provincial y la audiencia provincial ha ratificado la condena. Es decir, nuestros compañeros y hasta la información que tenemos a fecha de hoy, no cabe más recursos y nuestros dos compañeros y nuestra compañera va a entrar a la cárcel. Vamos a leer el comunicado y también informar que este viernes a las 7 de la tarde en la subdelegación de gobierno hay convocado una manifestación. Es muy importante que difundamos y que vayamos todas porque esto se tiene que oír. Es muy grave lo que ha pasado a esta compañera y a ese compañero. En la huelga general del 29 de marzo de 2012, el 15M de Granada organizó un piquete informativo que recorrió las calles de la ciudad reivindicando la lucha de las trabajadoras contra las reformas laborales del Ejecutivo. Muchos salimos a la calle ese día al grito de ¡viva la lucha de las trabajadoras! Y pidiendo a los comercios que cerraran en solidaridad con la jornada de huelga. Chapa y se acaba, fue lo que se gritaba en los locales por los que se iba pasando. Frase que no tuvo la misma consecuencia para todas. Carla y Carmen fueron identificados aleatoriamente por la policía en ese piquete a la salida de un bar, La Champanería, en la calle Martínez Campo, el cual no cerró sus puertas. En su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no le impidió a nadie que trabajase mientras el piquete estaba allí. Posteriormente, la propietaria del local presentó una denuncia y meses más tarde, en mayo de 2013, el fiscal pidió en el juicio, palabras textuales del fiscal en ese momento en el juicio, sentencia ejemplarizante, y señalando a los que estábamos en la sala, dijo, no solo para ellos, sino para que nadie se le ocurra hacer nada parecido, algo contrario a derecho. Finalmente, el juez las condenó a 3 años y 1 día de cárcel por un delito contra el derecho a las trabajadoras, cuando paradójicamente ellas salieron a defender estos derechos y cuando no se le impidió a nadie trabajar. Ahora, el recurso interpuesto por Carlos y Carmen ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Granada, ratificando esta la sentencia judicial condenatoria, basada únicamente en el testimonio de la propietaria del bar, sin ningún otro testigo o prueba. Queremos recordar que no es un caso aislado. Centenares de personas han sido condenadas en juicios políticos por participar en piquetes durante la huelga general del 29M, por el mismo delito. Además, muchas personas han sido condenadas por participar en huelgas de su sector, como Ana y Tamara, o Serafín y Carlos en Galicia, Coldo en La Rioja. Todas ellas condenadas sin probarse su culpabilidad. En 2014 hay más de 40 procesos penales abiertos contra personas por participar en huelga, sumando un total de más de 140 años de cárcel a peticiones de pena de la Fiscalía. No nos olvidamos de Miguel ni de Isma, que llevan más de 2 meses en prisión preventiva tras las movilizaciones en Madrid del 22M de este mismo año. Sabemos que los fiscales tienen órdenes de llevar a los tribunales la represión policial de las calles. Sin duda alguna, estamos asistiendo a una persecución contra las movilizaciones y luchas sociales propias de regímenes autoritarios. La ley de tasas judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal, la nueva ley de seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada. Sabemos que es una estrategia ideada contra las personas y movimientos que salen a luchar por sus derechos. Hemos pasado de la represión económica y administrativa a través de las multas a la privación de libertad con la condena de años de cárcel. Hoy han confirmado la sentencia a Carlos y Carmen. Mañana seguirán en prisión algunos compañeras y compañeros y otros estarán a punto de entrar. Seguiremos luchando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para frenar la oleada represiva. Denunciamos la estrategia de represión y criminalización de la protesta social y exigimos la solución de las imputadas y liberación de las compañeras encarceladas. Frente a la represión, lucha. Frente a la injusticia, solidaridad. La lucha es el único camino. No al encarcelamiento de Carlos y Carmen. No al encarcelamiento de Carlos y Carmen. No al encarcelamiento de Carlos y Carmen. Bueno, habéis escuchado a Stop Represión. Ha sido una plataforma que además se ha unido a otras plataformas de apoyo como puede ser el Grupo 17 de Marzo, que en este caso también está ayudando en la asesoría legal, y creo que se están sumando más expertos en derecho laboral que parece ser que alguna gente está bastante indignada en cuanto al procedimiento judicial como se ha llevado a cabo. Realmente ayer una servidora que estuvo ahí dentro de la reunión en la sede del Defensor del Pueblo Me cuesta describir lo que vivimos allí. Fue una reunión muy dura, muy dura. Teniendo en cuenta las circunstancias, por ejemplo, como es el caso, que después lo vais a escuchar, de Carmen, que acudió a la reunión con su hijo de 18 años, que yo creo que no da crédito todavía y no acaba de asimilar lo que le está ocurriendo a su madre. Quisiera destacar una frase del defensor del pueblo, Off the Record, que me permito la licencia de decir. Él miró al hijo de Carmen, que estaba allí, y le comentó que te quede claro, hijo, te quede claro que tu madre no va a ir a la cárcel porque se acaba de enterar que la orden era inminente por ningún delito, por instigación ni en contra de los derechos de los trabajadores. Tu madre ha ejercido un derecho fundamental, que es el derecho a huelga. Y bueno, no me dilato más, creo que la grabación es suficientemente explícita de todo el relato, desde el inicio hasta el final, todos los acontecimientos, cómo ocurrieron, con papeles y judicialmente cómo ha sido la secuencia. Es muy importante que lo escuchéis para entender el tamaño de bueno, la confluencia de circunstancias extrañas en este caso. La condenada. Y los padres de Carlos. ¿Está aquí? Sí, aquí está la sentencia. Sí, estas son las recogidas de firmas. Al día de ayer, a las 8 de la tarde, había unas 15.000 y pico firmas con una afluencia de unas 200 por día. Con lo cual, pues ya está un poquito desfasado porque realmente la gente se está volcando mucho. Y luego aquí un poco, pues un poquito repetición de las acciones que se han hecho, de las páginas al enlace a nivel nacional, intentando conseguir un apoyo también a nivel internacional. La documentación, yo creo que es orientativa de cómo ha sido el proceso, pero el hecho es que con motivo de un piquete. Nosotros, yo nunca he tenido experiencia de un piquete, pero todos los amigos que nos han hablado de ellos, son situaciones tensas. Nuestro hijo nos decía que era muy natural que entrar en cualquier sitio, cualquier establecimiento público, un grupo tan numeroso de personas, pues que pueda provocar de entrada cierta tensión. Aunque se quiera informar, porque se habla de un piquete informativo, en ese... ¿Pero él no formaba parte del piquete? Él formaba parte del piquete junto con esta con Carmen y un número de 30 o 40 personas. El piquete iba acompañado por Guardia Civil o Policía y solamente se toman datos de personas que estaban en el piquete cuando la dueña hace llamada al cuartelillo que es correspondiente o a la policía. Hace la llamada para denunciar que había un alboroto, lo que sucediera. Si bien es cierto que el piquete informativo muchas veces se crean pues rifirrafes y un cierto alboroto. Ellos se quedan al fin de los últimos que salieron, según sabemos, y bueno, pues les tomaron nota a tres personas, que son las que han encausado y sometido a juicio. El planteamiento que nos trae, por lo menos a nosotros, y me va a perdonar porque lo primero que tengo que hacer es darle las gracias porque como madre y como padre estamos dispuestos a escribir, aunque sea al príncipe, a quien sea, a todo el mundo, ¿no? Pero sí nos habían dicho que el defensor del pueblo en el tema de los asuntos penales no tenía la misma capacidad. No sé si nos informan. Entonces, pues, es doble agradecimiento porque ustedes se preocupan por acercarse a las personas, no solamente al hecho jurídico. Y eso lo quiero hacer constar. Lo quiero hacer constar y lo haré constar donde haga falta. Entonces, sigo el relato. Al año sale el juicio, según nos ha explicado el abogado, usted después se puede informar. El fiscal pide un año Y el juez, cuando... Es que estas cosas salen en los medios de comunicación y para mi gusto están demasiado secas. Según me ha explicado, el juez elabora una sentencia muy meticulosa. Según nos han explicado, es un juez que se caracteriza por ser muy duro en todas sus actuaciones. Y según nos han explicado, la impresión que tenían los abogados de oficio y el abogado que nosotros tenemos ahora para seguir todo el proceso, la impresión que se recibía por parte de todos es que se quería conseguir pena. Esto son impresiones. Llevaba abogado de oficio porque cuando nuestro hijo nos comentó el tema, nos ofrecimos a ayudarlo en todo al máximo, pero él nos dijo que iba a ser un trámite que se quedaría en un juicio de falta y en restituir a la señora los daños, y entonces que él era responsable, pues todo lo que... Él es insolvente, que bastante hacíamos con financiar su carrera, en fin, todas las consideraciones de él eran esas. Entonces, se emite el juicio, el fiscal orienta la causa de una forma que sube el grado, pero pide una pena de grado inferior. Con lo cual, hay un fallo... ¿En la audiencia? En la misma audiencia. Hay un fallo de entrada, bueno, en el juicio, bueno, es que yo no distingo audiencia y juicio. En el juicio hace una exposición pidiendo, metiendo la pena, o sea, calificando el delito, voy a utilizar las palabras, sí. Usted me comprende. Calificando, sí. Calificando el delito por una vía superior y pidiendo una pena por la vía inferior. Con lo cual, el juez se esmera en rectificar en la sentencia. En lo que hemos entendido como personas de a pie, se esmera en justificar el que la pena tiene que ser la que establece la ley, una ley que solamente deja a partir de 3 años y un día, no da gradia, no hace un grado de pena. Entonces el juez se esmera muy mucho en justificar por qué ha rectificado al fiscal aplicando la ley. Que tu colesterol. Lo mismo que se esmera muy mucho en lo que hemos leído y en lo que nos han ayudado algunas personas que entienden algo del lenguaje jurídico, en justificar por qué solamente la persona víctima, que es juez, que es parte interesada, le resulta válido su testimonio. No sé en qué condiciones hacen las vistas. Yo sí he asistido como perito, soy médico. Y sé que es muy imponente el entrar en una sala, ustedes lo sabrán también, por lo menos por las fotos, si no se han sometido nunca a algo de esto. Y entonces el juez se esmera mucho en decir por qué su apreciación es la que vale. La apreciación de la única persona que él estima como válida para sentenciar, que es la misma persona interesada en que se le repongan algunos daños, y por qué, según su impresión, estas personas son incitadores y son cabecillas, según su impresión. Él siempre basa en su impresión, y si claro, la ley permite a los jueces basarse en su impresión y no pedir otro tipo de pruebas o otro tipo de personas que puedan aportar otro elemento que hagan que los que están encausados se le haga este atropello, que es, parece que todo lo que pasara en ese sitio lo hicieran estas personas que han salido penadas, nuestro hijo y Carmen. Claro. Esa es la impresión cuando se lee así, sin saber de qué va, pues estos son unos vándalos. A nivel de calle, pues, puede ser que haya vandalismo, bien, puede suceder que haya algún altercado, alguna cosa que no sea agradable, por supuesto que sí. Se pide en la pena 720 euros de reposición a la dueña. Y cualquier persona con sentido común que sepa lo que vale un euro, sabe que 720 no le han machacado el local. Porque estamos hablando de un local público, no estamos hablando ni de nuestra casa. Es decir, que lo miremos por donde lo miremos, la proporción del daño que se le ha podido ocasionar a esta señora, incluso aun cuando ella se sintiera indefensa ante tanta gente o ante las circunstancias, o defendiendo su derecho a cerrar o no cerrar, porque así es, porque hay que reconocerlo, la pena que se le va a imponer a estas personas supera con creces cualquier daño que hubiese sufrido ese local o esa señora. Son 3 años y 1 día, son antecedentes penales, son 3.000 y pico euros que se cambian también por pena, y son antecedentes penales. O sea, es que no se queda la cosa en que entren en un sistema carcelario, que por muy bien que estén las cárceles, ninguno de nosotros nos gustaría estar en ese tipo de hotel. A ninguno. Ni yo lo quiero para mí. Y solamente de pensar en que estas personas tienen que entrar y quitarse la ropa allí, de verdad que llevo varios días que no descanso bien. ¿Retiró la denuncia a la señora? ¿No? Parece ser que no. He leído en algún sitio que esa noche hizo la denuncia, ya la llamada, y el día siguiente puso la denuncia. Es posible que estuviera alentada porque esto crea mucho conflicto, porque una huelga general es un momento difícil. Los daños que son de pintada ya están, ¿no? Fueron sprays en cristal y pegatinas. Luego, una rotura, ellos siguieron con el local abierto, no se rompió ningún mueble, nada de instalación. Y si se nos identifica a nosotros fue porque los tres fuimos los únicos amables y obedientes, que cuando ella nos dijo voy a llamar a la policía para que os identifique, nos quedamos allí para que nos identificara la policía, porque nos dijo esperad ahí que os van a identificar, y nos quedamos allí esperando. Los demás salieron. Es que yo prefiero dar un toque de humor, porque es que si no, no se entiende por qué nos pillaron a nosotros, pero es que nos quedamos muy formalitos. Yo además supongo, Carlos es una persona muy consecuente, y cuando piensa que no ha hecho nada malo, piensa que todo el mundo lo va a ver. Que lo va a entender. Y entonces, pues, sí. Carlos es un muchacho de 25 años, aunque tenga inquietud política y social, y yo sé que es un chico que no es de leer titulares ni de hacer panfletos, es un chico que está bien preparado intelectualmente y moralmente, pues también supongo que eso le mantendría allí, no solamente porque él mantiene que él no ha hecho nada para que le pase esto, ni para que tenga que pedir perdón, ni para que tenga que dar. Y nadie ha demostrado que tuvieran ellos en su mano ningún spray, ni se tenía, por lo que en la primera denuncia ellos hicieron una denuncia en la que no identificaban a nadie. A nosotros menos todavía, a pesar de que tenían sus datos, nuestros datos, por la policía. No nos identificó. Presentó la factura de daños al seguro y la compañía de seguro se negó a pagársela porque decía que era en un día de huelga y que realmente había un riesgo. Y a partir de ahí, ella empieza a rectificar todas las denuncias. Pero cuando ya se le llama a rectificar la denuncia en el juzgado, porque hay un protocolo, después de una primera denuncia, hay una segunda llamada para rectificarse, y es cuando empieza a poner nombre y caras y empieza a cambiar los términos, e incluso el día del juicio cambia continuamente. ¿Quién? La dueña. ¿Pero el juez dice que no? No, lo que pasa es que el fiscal sí que dirige un poco las respuestas, con preguntas cerradas y muy dirigidas a identificar y a adjudicar cargos a cada uno de los tres que estamos allí. El juez le atribuye. Esperaron allí a que lo identificara, ¿no? Y vino, llegó la policía y lo identificó, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos sentados muy formalitos, muy calladitos. Y simplemente, nada más que era, simplemente que estaba ahí allí, sí. Y estaba diciendo que cerrara, sí, el local. Durante el juicio no se presentó ninguna prueba pericial de daños justificada, ni siquiera de fotos. No hubo ningún informe policial de los policías que nos identificaron. Y de los 3 amigos que permanecieron todo el tiempo al lado de la dueña, pues tampoco se presentaron como testigos. Quiero decir que ella tenía medios para que, si en un momento dado se sentía agraviada y que realmente hubiera sido consecuente, podía haberlo hecho, y no fue así. Que lo único que hubo fue una modificación a lo largo del tiempo, y además dirigido por parte de la fiscalía. Y además es posible que la misma denunciante no calculara, porque en nuestro pueblo hay un movimiento de solidaridad tremendo, y hay personas de todas las edades, de toda la ideología y de todas las formas. Claro. Entonces es muy posible que ella no calculara qué iba a pasar, ¿no? Ayer mismo por la tarde en el programa de Jesús Vigorra, que entrevistaron a querían entrevistarla a ella, pero se puso el marido y el marido reconoció que es desproporcional y que nunca imaginaba que esta situación pudiera llegar aquí. Y yo, mi teoría es que ha habido una utilización por parte de la fiscalía de haber metido al juez en un callejón en donde, si aplicamos el artículo 315 con la connotación de coacción e intimidación, no puede hacer otra cosa, si no prevaricaría, que meter mínimo, porque es la pena mínima, ahí asciende hasta no sé cuántos años más. ¿Está escrito en la ley así? Tres años y un día. Más la multa de 3.655 euros. Condonable por seis meses más de prisión. Entonces, es una falta de conocimiento, es una falta de rigurosidad que un fiscal diga, mire usted, aplíquele este artículo con este punto, que es el punto 3, el punto tercero, que es el último, con esas connotaciones, porque el Código Penal está diciendo, si usted aplica esto, mínimo son tres años y un día, y pedir a su vez el propio fiscal un año de cárcel. O sea, esto demuestra la ineptitud, por no decir otra palabra más, perdón que me salte, la ineptitud de las fiscalías que tenemos. O sea, perdón, Carmen, ya no hablo más porque me estoy poniendo. Podía haber habido mecanismos de conciliación previa. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo que no? Dueña del bar. ¿Cómo que no? Cansa. Y de hecho, o sea, hay una primera denuncia y luego esa denuncia, como bien ha dicho Carmen, se va retocando, se va forzando a llegar a esta situación. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el propio fiscal en el juicio. O sea, hay que dar una condena ejemplarizante. Yo considero que mi caso me duele, porque ya no es mi caso, es el de mi hijo. Claro. Mi hijo a día de hoy, pues, con un anuncio de ingreso en prisión que se ha dado esta mañana y que está en suspenso, a la espera de ver lo que pasa cuando me ponga en contacto con el abogado, cuando salgamos de esta reunión, es ¿qué pasa con él? Claro. Claro. Porque por lo menos las cárceles del siglo XVIII en las cárceles en Inglaterra del siglo XVIII, pues la familia podía participar de eso, por lo menos comía del pan y del agua y estaban todos juntos. Pero el problema es que cuando se salió a la calle en una huelga general, que de verdad yo agradezco muchísimo el título que me ha puesto el fiscal distribuidor, pero de verdad, yo lo repito de nuevo y humildemente, yo no soy merecedora de tan alto honor como para llevar a la huelga general en todo el Estado español tantos miles de personas que salen. Ninguna de me gustaría. ¿Qué le calificó? Dictadora, lo que dictadora de la huelga. Sí. De verdad que me encantaría serlo, pero después de Agustina de Aragón y de... Les recuerdo que el artículo 28 de la Constitución habla de un derecho fundamental. Ya. ¿Qué es? Pero no, ¿es? Yo no tengo esa vocación. Un derecho fundamental, la huelga. No tengo vocación de mala, no tengo vocación de heroína. Sí es verdad que puedo ser muy torpe y según dijo don José Ortega y Gasset en su obra El libro de las masas, todos estamos sujetos a una ligera modificación de conducta cuando empezamos a vernos en una huelga. Cuando salimos a la huelga, la gente queríamos que se nos escuchara, sencillamente. Y yo creo que se han equivocado tanta gente. Yo pienso que toda la gente que a día de hoy están en prisión, que van a entrar en prisión, habría que controlarlo un poquito, porque yo creo que el problema surge cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes. Nadie puede ver a sus gobernantes como un enemigo. Yo pienso que es peligroso. Yo creo que es muy peligroso. Realmente estamos en una situación de tránsito democrático. Yo creo que hay que hilar muy fino. Y si es cierto que hay que guardar las normas de conducta, el civismo es obligado. Pero yo, incluso en mi caso, yo me presenté en el local tiempo, unos meses después, y a decirle que si él se consideraba dañado por mi actitud en particular, yo no trabajaba, pero que yo me ofrecía para trabajar gratuitamente hasta que él considerara saldada la deuda. Entonces, la justicia tiene un gran papel, y yo creo que, sabiendo de antemano cuál es la trayectoria profesional de un titular de un juzgado, hay que recordarle que realmente hace falta grandes profesionales y personas comprometidas en el gobierno y en la justicia, pero que con nosotros es matar moscas a cañonazos y que está haciendo realmente mucho más daño del que pretende evitar. Hay un principio fundamental de la ley: nunca la ley, el ejercicio de la ley, puede causar un mayor perjuicio del que pretende resolver. Son principios. El derecho del trabajo, el derecho penal, procede de una fuente natural, que es el derecho natural, que tiene una misma raíz. Y nadie podemos poner obstáculos a la vida. Yo pienso que es necesario. ¿Esta sentencia ha recurrido? Sí, en sí. La audiencia provincial la... se recurrió y se ha ratificado. ¿Y se ha ratificado? Se ha ratificado por la audiencia. Se ha ratificado en los términos de apoyar lo que el juez ha fundamentado. Porque en la misma... No, tenemos más, tenemos lo otro. Es que el mismo... Claro, cada uno leemos de esas cosas y extraemos lo que nos duele y lo que nos llama, ¿no? Pero al final de lo que dice la audiencia, dice que la dosimetría penológica es excesiva. ¿La qué? Los mismos jueces de la audiencia dicen, creo recordar, la dosimetría penológica es excesiva, pero hay que aplicar la ley. Sí, viene a decir que es una calificación que tiene una consecuencia muy dura para el Código Penal, pero que... ¿Que lo pone el Código Penal? El Código Penal español es el más duro de los entornos europeos, ¿eh? Es decir, a pesar de que la gente está diciendo que aquí no se van de rosita todos, ¿no? Y después tiene algunos capítulos, sobre todo la propiedad, y bueno, que son intocables, ¿no? O sea que no, el Código Penal es muy duro, el español, ¿eh? Hay suficiente pena como no para pedir más, porque la gente cuando pide más no sabe que le puede caer a él. Sí, sobre todo sí. En el fervor de lo emocional y tal. Y yo creo que esa dureza ya la tiene el Código Penal español. O sea que por un delito de esto, de 315.3, ¿sí? Aparte de la contradicción del fiscal, de decir, si tú dices que esto está encuadrado en el 315, entonces ¿por qué solicito un año de pena? Y normalmente el juez, ante estos casos, y ahora diré yo lo que opino sobre este tema, no, nunca sobrepasa la calificación pedida por el fiscal. Entonces, pero aquí hay claramente una cosa de decir, aparte de la idiosincrasia que tenga el juzgador, que lo puede tener, como yo no lo conozco ni puedo entrar ahí, pero me extraña que el recurso, que es para evitar que haya una calificación más personalista y de posibles errores, lo hayan ratificado la audiencia, ¿no? Y no sé por si tiene el mismo hecho de ejemplarizante el juzgado que la audiencia, porque el juzgado la puede tener o un juez particular. Hay determinados jueces que son más proclives a un tipo de cosas que a otros, pero para eso están los recursos, ¿no? Ahora, que la audiencia haya entendido que también debe ser ejemplarizante. La salida de... Bueno, estábamos allí en plena reunión y ambas dos empiezan, sobre todo la madre, están los padres de Carlos, está Carmen. Carmen ya antes de entrar a la reunión había sido notificada sobre la orden de prisión, pero ella creo que no era consciente, estoy segura de que no era algo inminente y de que podría haber una capacidad de reacción. Y durante la propia reunión en la sede con el defensor, Ahí se puso de manifiesto el drama realmente, porque la procuradora, los abogados se habían puesto en contacto a través de los móviles para decir que la orden de prisión, de orden de búsqueda y captura podía ocurrir en cualquier momento. Y bueno, la verdad es que fue una situación muy complicada, ¿no? Ahí mismo se intentaron buscar soluciones, como podría ser la llamada, en este caso, del defensor del pueblo, interceder a través de delegación de gobierno para dilatar un poco, porque es que estamos hablando de una madre con un hijo de 18 años que todavía no había reubicado su situación familiar y tenía que buscar una solución para su hijo. Y bueno, esas fueron las gestiones que se hicieron de manera urgente. Y por otro lado, valorar y apoyar por parte de la Oficina del Defensor cualquier decisión que tomaran las familias asesoradas legalmente, como pudiera ser la solicitud de un indulto, que no sabemos si, bueno, se podría llevar a cabo, ¿no? Hubo muchos comentarios como, bueno, del Nido parece ser que ha estado meses y meses pidiendo un indulto y ahí ha dilatado su entrada en prisión bastante tiempo, ¿no? No sabemos, o no queremos ironizar sobre el asunto, pero dudamos mucho de que el tratamiento vaya a ser igual en este caso. Podéis escuchar los testimonios a la salida de la oficina con este shock en el cuerpo en este caso, el de Carmen. La valoro realmente agradeciendo todo lo que va a hacer por nosotros, y en mi caso lo más inmediato es proporcionarme un mínimo tiempo para poderme despedir de mi hijo y arreglar las cosas que son más urgentes y más perentorias y que no se pueden cortar sencillamente porque haya un edicto. ¿Y en las gestiones que ha comentado él para dilatar hasta la delegación de gobierno? Por sí, para que la policía judicial no me detenga en la calle yendo ahora para Granada, ¿no? Entonces, sí, realmente lo valoro porque sé que es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel de todo el Estado español y que no nos afecta, por desgracia, solamente a Carlos y a mí, aunque lo suframos a nuestras propias carnes, sino toda la gente que ya está en prisión y la gente que va inmediatamente a entrar en prisión y esperando que esto no se continúe por mucho tiempo. ¿Y luego qué opciones estáis planteando jurídicamente? Me imagino que el recurso jurídicamente al constitucional, la petición de indulto, agotar la vía legal que contempla la legislación española y plantearnos si deberíamos saltar las fronteras y dar a conocer en el Tribunal de La Haya lo que está pasando aquí, porque yo pienso que se está cometiendo un delito de lesa y de lesa persona. Yo creo que no se puede permitir. No tenemos la capacidad física de soportar estas decisiones y yo creo que económicamente el país no necesita estos varapalos, y a nivel emocional por supuesto que menos, y a nivel político yo creo que nadie se puede arrogar en defensor o secuestrando un concepto como es el de derecho al trabajo. Bueno, y me imagino que te sentirás arropado también por toda la repercusión que está teniendo y todo el apoyo que se está recibiendo, sí, por parte de... Yo agradezco muchísimo, porque además sí es cierto que tengo un contacto y un apoyo mucho más íntimo y más directo y personal de cada persona que me están ayudando en todo este tiempo. Ahí te y sientes... que tengo el compromiso de seguir ayudándome a mí, pero por supuesto a mi hijo. Eso es lo que más me preocupa y lo que más valoro. Bueno, pues haremos todo lo que podamos desde... Espero que se... seguir hablando y defendiendo a la gente que están pidiendo ayuda. Cualquier cosa que necesites que nos haga llegar a través de los medios, nos lo comentas, ¿vale? Comprensión y que esto cambie. Tras este testimonio, pues dejamos a Carmen que se volvía a Granada con la cabeza y el corazón confuso sobre lo que iba a pasar con su vida en las próximas horas. Después tuve la suerte, digo la suerte porque entrevistar a la madre de Carlos es un dardo en el corazón. Podéis escuchar sus reflexiones, a mí me parecieron unas reflexiones especialmente lúcidas, generosas, en estos tiempos que corren, y con una madre dolorida que no paraba de darle vueltas a cómo el movimiento 15M ella le había impresionado, porque ella no lo conocía, lo conocía así de lejos por su hijo, y la respuesta ciudadana que se había concitado alrededor del acontecimiento de su hijo, de Carmen, y de otras muchas personas. Vais a escuchar sus reflexiones. Yo tengo muy claro que el proceso judicial está en marcha, y que aunque el defensor del pueblo se tome interés, el proceso sigue. Pero también tengo muy claro que esto no puede pasar a más gente, y que la gente se tiene que mover para que las leyes se modifiquen, para que se modifique lo que haga falta para que este país sea un país en donde podamos respirar tranquilos, un país en donde de verdad la democracia se pueda practicar. Nosotros vamos a seguir luchando como sea, hagan lo que hagan, suceda lo que suceda. Tenemos que seguir pensando que esto no le puede pasar a más gente, que esta pena es desproporcionada, y que ni nuestro hijo, ni Carmen, ni mucha gente que hay en España que está sufriendo esto, tiene por qué pasar por este calvario, cuando hay tantísimas cosas que están haciendo que el pueblo, las personas de a pie, nos sintamos con dolor ante este país. ¿Y cómo valoráis, ahora os habéis reunido con vuestros abogados y el grupo de apoyo legal? Sí. ¿Qué opciones estáis viendo ante la inminente posibilidad de que tu hijo vaya a la cárcel ya? ¿Hay alguna posibilidad de retrasar un poco la situación? ¿O? No lo sabemos, porque el conocimiento que nos han dado distintas personas de Granada es que el juez es muy duro. Es una persona que aplica la sentencia con ahínco, por no decir otro tipo de palabras, ¿no? Y por lo tanto, nuestra esperanza ahora mismo no se puede cifrar en qué más da que tarde. ¿Un indulto, por ejemplo? Pero un indulto, ten en cuenta que nuestro hijo tiene 25 años, tiene una mente con una estructura social y de servicio, y un indulto es reconocer que se ha hecho una cosa. Él tiene que digerir eso. Hay que entrar a la cárcel. O sea, yo llevo uno. Se tendría que arrepentir, ¿no? De haber hecho. Se tendría que arrepentir de algo que de verdad. Y además, ahora hablando, que no hemos querido conocer detalles, hablando con gente que estuvo en el piquete. Mi hijo es muy conciliador, y de hecho no lo han dicho ellos. Es que Carlos es una persona muy conciliadora, mire usted, esto, lo otro, ¿no? Es muy difícil pensar yo quiero lo que sea. Nosotros como familia, y los que lo queremos y la gente que lo quiere, queremos verlo en la calle, y queremos verlo trabajando, y queremos verlo con todas las capacidades que él tiene. Pero ahora él tiene que asimilar el que sus convicciones le permita el entrar. Tú, sí. Eso va a ser un proceso para él. Sí, tiene que asimilarlo. Ten en cuenta que yo supongo que cuando llegue al centro de recepción de donde vaya a ingresar, le tienen que quitar la ropa, tú sabes, y dejarlo desnudo. ¿Tú sabes eso? Mentalmente y físicamente, lo que supone cuando alguien te quita la ropa sin que tú quieras. ¿Tú sabes eso? Mi hijo no va a perder la dignidad, porque él tiene una dignidad en su mente. Y eso a mí me duele, porque pienso en todas las personas que entran en un sistema carcelario y que es tan desproporcionada la pena que me entre, claro, es que es una situación. ¿Tú comprendes que después de sentir eso, en esa desnudez, se puede uno pensar que alguien se va a poner de rodillas? No lo sé. Es muy difícil, es una situación muy difícil, y de verdad lo que lamento es que hay muchísimas personas que van a sufrir esto sin necesidad. La pena colma, es exhaustiva en proporción a las cosas que ellos hayan podido hacer. Ellos y muchas otras personas que van a entrar por esta ley en una situación de indefensión, porque tú cuando estás en la cárcel estás indefenso. está en un sistema totalmente estipulado, por muy buenas instalaciones que se digan que tienen, a ver quién se quiere. Estás privada de lo más básico, la libertad. Estás privada de la libertad y luego las repercusiones de los antecedentes penales. O sea, un muchacho con la carrera acabada, con una buena capacidad para trabajar, va a limitar sus posibilidades de desarrollo profesional y por lo tanto de su vida. No se puede presentar al MIR, no puede optar a ninguna situación de trabajo público. Mi hijo, que tiene vocación de servir y servir a lo público, es muy duro todo esto, muy duro. Para él y para cualquier persona que podamos comparar. Y no te digo la señora que le acompaña, ¿no? Que además socialmente tiene unas circunstancias, porque mi hijo tiene mucho apoyo de familia, de amigos, de mucha gente que nos conoce y que lo conocen a él en muchos sitios. Nosotros tenemos un trabajo que tenemos un sueldo asegurado y podemos responder a cosas, pero su compañera no lo va a tener. Y tiene un hijo de 18 años, que es mayor de edad para afrontar a la ley. Pero todos sabemos hoy en día que un muchacho de 18 años se queda en tierra de nadie si no tiene la tutela de su familia. Muy duro todo esto, muy duro. Bueno, sabes que cuentas con un gran apoyo desde los movimientos sociales, desde la calle, desde un montón de organizaciones y me imagino que vais a seguir, como has dicho, totalmente en este camino, ¿no?, de reivindicación de la injusticia. Sí, estamos con esa sensación de que lleva un peso muy grande en el cuerpo, que te cuesta mucho moverte y que la cabeza igual, pero merece la pena el que esto sirva para algo. Y si se tienen que sacrificar estas personas que están pendientes de este tipo de penas, que no sea para nada, que no sea para nada, que nuestro país tiene que cambiar, que las leyes tienen que ser revisadas y tienen que ponerse en las condiciones que sean razonables. Si es que el pueblo no entiende que esto esté pasando, la gente de a pie no lo entiende. Perdonadme porque a lo mejor me extiendo demasiado. No, nunca es demasiado para hablar de tu hijo, ¿no? De un hijo. Pero yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que o nos movemos. Estas dos personas han sufrido por hacer algo. Equivocado o no equivocadamente, solamente se pueden cambiar las cosas si hacemos algo. El que no se mueve y el que no hace nada no puede cambiar nunca nada. Entonces ese espíritu tenemos que llevarlo a todas las personas que nos puedan oír y que se puedan convencer de esto. Muchísimas gracias. ¿Qué se puede decir ante esto? Quien no se mueve no cambia las cosas, ¿no? La famosa frase de Rosa de Luxemburgo. Quien no se mueve no siente las cadenas, ¿no? A continuación de esta entrevista, igual que Carmen se fue a Granada, ella me comentaba que en Castro del Río, en el Ayuntamiento de Córdoba, de las cuales ellos son procedentes, se habían organizado manifestaciones, que prácticamente todo el pueblo estaba volcado, que buscara en el Facebook, y yo hago el traslado de esa petición, todo lo que se estaba moviendo en el pueblo, en el Ayuntamiento de Castro del Río de Córdoba, y bueno, estaba conmocionada realmente. Durante la tarde de ayer, todo esto fue ayer, se convocaron por Stop Granada Represión, se convocaron para el día de mañana, viernes, a las 8 de la tarde, la subdelegación del Gobierno de Granada, una gran concentración, manifestación a favor de esta causa y en defensa de la inminente entrada en prisión de Carlos y Carmen. Yo no quiero ser paranoica, pero me parece una casualidad extraña que esa orden se cursara justo en el momento en que las familias estaban acudiendo a la oficina del defensor del pueblo andaluz, y qué más decir, que bueno, que en Sevilla estaba previsto y sigue estando previsto mañana viernes un encierro en la sede de APDH, un encierro que empezaría a las 10 de la noche del viernes, y que el sábado estaba previsto una manifestación, concentración en el Ayuntamiento de Sevilla, pero que, dados los acontecimientos, no sabemos si se adelantará a mañana viernes. Creo que bueno, que se han sumado a esta campaña, que realmente ha sido una campaña potentísima. Se han sumado personalidades de la cultura y del pensamiento crítico, como puede ser Chomsky, como Pilar Bardem, como Miguel Ríos, y una larga lista. Lo habéis escuchado al principio, la recogida de firmas en muy pocos días ha llegado a las 15.000 y se expandirá y se extenderá a muchísimas más personas, porque bueno, se ha ejercido un derecho fundamental, el derecho de la huelga y el derecho a los piquetes informativos. Y resumiendo, y con esto nos despedimos, los resultados de daños en un local que siguió abierto tras la llamada a la policía, siguió abierto, y por eso nadie entiende que los daños fueran realmente graves y que la persona, la dueña del local, quisiera realmente cerrar en día de huelga, porque siguió abierto. Son unas pintadas en un cristal, no hay daños de inmuebles, y por esas pintadas y por un momento realmente de algarabía y probablemente de exaltación propio de huelgas, el resultado son cargos de instigación, de ir en contra de los derechos de los trabajadores, que no deja de ser una ironía, 3.000 euros de multa y 3 años de cárcel, en una tipificación de un delito que no admite categorías ni grados de ese delito, sino que son 3 años y basta. Así que desde aquí, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo lo que podamos hacer, ya se lo transmitimos a las familias ayer desde Radiópolis, que ya otros compañeros se han hecho eco, muchos compañeros en diferentes programas. Seguiremos tratando esta información, porque tiene que ir hacia una reflexión importante del estado de secuestro legal, que no deja de ser curioso que todo esto ocurriera ayer también en un golpe más de este estado ante una continuidad de la monarquía que no se nos ha consultado, sacando una ley express. No deja de ser tampoco curioso todo. Nos despedimos. Seguiremos con Carlos y Carmen, todo nuestro apoyo. Chao. Pues esto que acabamos de escuchar es el programa especial que desde Radiópolis realizaba este mediodía María, del programa Limón Revoltoso, y que hemos querido, bueno, pues incorporar también a nuestro Maravallu para dar difusión a esa situación que están viviendo estos días Carlos y Carmen, con esa orden de ingreso inmediato en prisión. También queremos tener un recuerdo para Isma y Miguel, que continúan en prisión, Miguel desde el 22 de marzo, Isma desde el 4 de abril, por participar en las movilizaciones del 22M, en las marchas de la dignidad. Y también para Sergi, que también se encuentra en prisión preventiva tras las movilizaciones en defensa del centro social Can Vies en Barcelona. Algunos de esos casos de represión que estamos viviendo en este país en los últimos tiempos, y que parece que, bueno, pues con este supuesto cambio en la jefatura del Estado, pues va a seguir estando ahí. Habrá que seguir difundiendo, habrá que seguir solidarizándose y habrá que seguir peleando para que esto cambie algún día. La entrevista que tuvimos al principio del programa con Johnny D, presentándonos su libro Grupos Autónomos, crónica de la de la transacción, y bueno, la emisión de este programa especial sobre Carlos y Carmen. Han compuesto el Maravallu de hoy, que ya se termina. Tantas cosas que mostrar, todavía tenemos tiempo para alimentarla. Un poco de respeto para aliviar. Por nuestra parte, nada más. Sigues en la sintonía de Radio Crash. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Que no se trata solo de tener conciencia, no va avisando, ya le hierve la sangre para que sepamos que.